Bueno, buen día, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien, muy contentos. Esperando abrir la puerta, ya mañana ya se abre la puerta de la ciudad, ¿no? Porque imagino empieza a llegar gente mañana a la tardecita. Sí, sí, en verdad ya estamos notando que ya hay gente en la ciudad. Y algo que la verdad que viene pasando ya hace rato, donde cuando empezamos a ver que hay turistas de... en la semana, que antes por ahí no era tan usual, y hoy la verdad que viene pasando la post-pandemia para un destino como nuestra ciudad, ha sido un viento de cola muy interesante. Claro, claro. Mariano, y a ver, hay muchas actividades el fin de semana, pero se destaca esto de Mi Bandera, que será el Festival de Sabores en el Parque de la Industria. ¿Nos contás un poquito más de qué se trata? Sí, por supuesto. Bueno, como siempre, nosotros desde... Si bien yo estoy a cargo de turismo, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Productivo, donde básicamente lo que hacemos es tratar de incentivar el consumo de lo que producimos en la ciudad, la gente lo consuma. Y en ese marco armamos hace ya unos meses este nuevo concepto que se llama Kilómetro Cero, que no es algo que inventamos nosotros, sino que está en el mundo, donde la idea es promover el consumo de lo que se hace local, más que nada porque hace un tema de un ciclo muy virtuoso para los productores locales, y por otro lado también de alguna forma hacemos que gente que visita la ciudad consuma lo que hacemos acá, y eso es le decimos como un efecto multiplicador que es muy saludable. Y en el marco de eso, la idea también es, históricamente nosotros tenemos una temporada invernal complicada. Y generalmente como que los eventos terminan hasta Semana Santa y después arrancan en octubre cuando ya empieza a tener mejor temperatura, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es, de alguna forma, es como nos tenemos que amigar con el frío, porque el frío no va a aflojar y tenemos que seguir haciendo actividades. Y bueno, y la verdad que surgió esta posibilidad, un fin de semana extra large, armar un evento con contenido que básicamente son varias cosas las que van a estar pasando ahí en el Parque de la Industria, que es, por un lado, tenemos la Feria de los Productores, que es los productores de alimentos de la ciudad van a estar como vendiendo sus productos. Después vamos a tener también food trucks, donde van a estar obviamente ofreciendo lo que sería la propuesta gastronómica, pero también vamos a tener un escenario donde nuestros colegas de cultura van a estar teniendo bandas en vivo. En general esto es un evento más pensado para la familia, porque entendiendo que hace frío es un evento que comienza al mediodía y termina a las 8 de la noche. Y después vamos a tener algunas cositas más, vamos a tener un acoplado que viene a dar clases de seguridad vial, después vamos a tener un museo itinerante que viene el sable de Belgrano, como para que los chicos puedan tener un poquitito más de contenido de justamente de la fiesta de la bandera, y la idea es pasarla bien. Por suerte parece que el clima nos va a acompañar, como nos viene acompañando en estos fines de semana, y después la ciudad, por suerte, como decía Walter en la entrevista que tuvo con ustedes, es la capacidad hotelera está full, así que la verdad que las expectativas son muy lindas. Tanto, ¿qué tal? Buenos días, Florencia Pendas lo saluda. Tanto en cabañas como en hoteles, ¿la ocupación es total? Sí, en todo lo que es alojamiento. Bien. Y esto de Mi Bandera, Mariano, empieza el sábado, ¿no? El sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes. Seguramente en el día de hoy, pues estamos terminando ahí de confirmar las bandas y demás, seguramente vamos a estar publicando ya el cronograma. El cronograma exacto con horarios, pero sí, va a estar comenzando al mediodía hasta las 8 de la noche los 3 días. Y obviamente queremos que las familias vengan y que disfruten de estar un poquito al aire libre y conectar un poquito con esto que tiene que ver con ser orgulloso de nuestro símbolo, que es la bandera, y tomar esa excusa para pasarla bien, porque en definitiva lo que queremos es tener un momento de disfrute con los nuestros. Y disfrutar de productos locales, bueno, por lo tanto nacionales también, ¿no? Propios. Defender lo nuestro, digamos, cuidar lo nuestro. Sí, y aparte la verdad es que la pandemia también generó que mucha gente emprenda, sí. Y me parece que nosotros tenemos la responsabilidad, digo, en este momento en nuestro cargo, es de seguir promoviendo y seguir incentivando que la gente emprenda, que realmente el Tandil es una marca, que la gente le encanta lo que hacemos, somos muy orgullosos de lo que hacemos y aparte tenemos la verdad una diversidad de productos que es impresionante, no es simplemente los salames y los quesos, no. Me parece que hoy la verdad que la oferta de producción es muy muy amplia y la verdad que sí, estamos muy orgullosos y qué mejor que compartirlo con la gente que viene a visitar la ciudad. Exacto. Bien. Mariano, recién decías que ocupación total no se está derivando a otras ciudades, ¿no? Gente que quiere venir y que no encuentra alojamiento en la ciudad. No, en general las derivaciones se hacen cuando pasa eso, es mucha gente viene en, por ejemplo, cae el sábado y obviamente sí. Ahí se enteran que no hay disponibilidad, sí. Y ahí se hacen las derivaciones. En general las derivaciones se hacen generalmente los mismos días que está como detonado el tema de capacidad. En general la gente cuando llama y no tiene, bueno, o busca alternativas o también nosotros lo que les decimos es nuestros propios destinos de turismo rural, que la verdad que también por suerte están trabajando muy bien. Tratamos obviamente en esa primera instancia de derivarlo a nuestros propios destinos y si después ya no hay, como por ejemplo pasó en Semana Santa, que bueno, que teníamos gente que teníamos que ir derivando a Rauch. Claro. Entonces, pero la realidad es que sí. Mariano, la última que te consultamos, obviamente que lo inmediato es el próximo fin de semana. Pero una vez pasado el fin de semana, ¿ya se está pensando en vacaciones de invierno? Sí, sí, la verdad que nosotros estamos ya trabajando con una programación de todas las cosas que vamos a hacer a lo largo de todo el año, en verdad, hasta el Bicentenario. Es como ahora estamos como en este momento de con el Bicentenario ahí en el objetivo, pero la realidad es que sí, en vacaciones de invierno, que es lo inmediato después de la fiesta de la bandera, tiene que ver con justamente disfrutar de esas dos semanas que también tenemos expectativas de estar full durante las dos semanas, como fue el año pasado. Sí. Y también vamos a estar teniendo actividades, particularmente los fines de semana, siempre pensando en la oferta cultural, que la verdad que estamos trabajando muy bien con nuestros colegas y tratar de que la experiencia, tanto para los que visitan la ciudad como para los residentes, esté buena y la gente las puede disfrutar. Muy bien, bueno, el clima va a acompañar, sí, en primera instancia por lo menos no se pronostican lluvias, sí, mucho viento, pero para el viernes, de igual modo, siempre la recomendación, me imagino, ¿no?, de la gente de las cabañas cuando recibe una reserva es traigan abrigo. Claro, exactamente. Traigan abrigo porque, sí, bueno, digamos, en su mayoría hay gente de Capital o Gran Buenos Aires, donde, bueno, es otro frío, ¿no? Es un frío distinto. Totalmente diferente. Pero bueno, Tandil te puede sorprender con 7 bajo cero. Nunca con nieve, eso no. Por ahora. Nunca con nieve te sorprende, pero bueno. Bien, Mariano, te queremos agradecer y seguramente estemos hablando más adelante para ver cómo fue el fin de semana largo. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias. Que tengan un hermoso fin de semana y bueno, los esperamos a todos en el Parque del Sí, muchísimas gracias. Nosotros vamos seguro. Si hay comestible, algo para degustar, enseguida estamos presentes. Somos los primeros. 8 de la mañana del sábado estamos ahí. Totalmente invitados. Gracias. Gracias. Mariano, un abrazo. Bueno, chicos. Hasta luego. Hasta luego.